¿Te da miedo lo desconocido? ¿Te gusta vivir en una caja? ¿Te da ansiedad lo diferente? ¿Quieres descubrirlo? Toma una hoja y un lápiz y quédate en este test. La resistencia a probar nuevas experiencias, la rigidez, los prejuicios, el miedo al fracaso y el perfeccionismo son subtítulos normales en esta zona de autolimitación. A continuación, te doy 10 ejemplos más comunes en esta categoría. Úsala como una lista de control para valorar tu propio comportamiento. Así que al final, dime cuántos puntos tuviste de 10. Número 1. Comer el mismo tipo de comida durante toda la vida. Hay personas que evitan probar platos nuevos de gustos exóticos, limitándose a los platos tradicionales y describiéndose a sí mismos con frases como: yo soy de los que solo comen carne y papas, o yo siempre pido pollo. Si bien toda la gente tiene predilecciones y prefiere ciertas cosas, la resistencia a probar comidas desconocidas es simplemente una señal de rigidez. Número 2. Usar siempre el mismo estilo de ropa. No probar jamás un estilo nuevo o usar algo diferente. Clasificarte a ti mismo como un conservador en el vestir o un amante de la moda sin cambiar jamás de estilo. Número 3. Ver las mismas películas con distintos títulos durante toda la vida. Y es que hay gente que se rehúsa a explorar el catálogo completo de películas y de géneros que existen en todo el mundo. Es un universo de películas y se quedan estancadas en el mismo género, con la misma trama, con los mismos actores. ¡Qué flojera! Número 4. Vivir en el mismo barrio, ciudad o estado simplemente porque tus padres y sus padres escogieron esa localidad. Tenerle miedo a los sitios nuevos porque la gente, el clima, la política, el lenguaje, las costumbres o lo que sea son diferentes. Número 5. Rehusarse a oír opiniones e ideas que no compartes. En vez de considerar el punto de vista del otro interlocutor, por ejemplo diciendo "nunca pensé en eso" o "no había considerado ese punto de vista", inmediatamente decides que está loco o está mal informado. Este es un método clásico para evadir lo diferente o lo desconocido. Número 6. Evitar a cualquier persona que clasifiques como desviada, incluyendo a maricones, negros, raros, extranjeros, hippies, judíos, entre otros. Y usar cualquier etiqueta peyorativa que te sirva como defensa y protección del miedo a lo desconocido. En vez de tratar de aprender algo sobre esta gente, les pones una etiqueta con un epíteto difamatorio y hablas de ellos en vez de hablar con ellos. Número 7. Mantener un matrimonio o un noviazgo que obviamente no está funcionando por temor a lo desconocido. En este caso es a la soledad. No puedes recordar cómo es vivir solo y en consecuencia no sabes con qué te vas a encontrar. Piensas que es mejor seguir con lo habitual, lo desagradable, que adentrarse en un territorio que potencialmente es solitario. Número 8. Incapacidad de alterar un plan cuando se presenta una alternativa interesante. Porque si te alejas del mapa que está en tu cabeza, pierdes el camino y también tu sitio en la vida, se te desalinean los chakras y no sé qué más. Número 9. Desechar ciertas clases de actividades sin haberlas probado jamás. Estas pueden incluir cosas tan raras como la meditación, el yoga, la astrología o cualquier cosa que no conozcas. Número 10. Enfocarte al sexo sin imaginación, haciendo siempre lo mismo, en la misma posición. No probar jamás algo nuevo porque es diferente y por lo tanto puede ser inaceptable. Y aquí acaba el test. ¿Cuál fue tu calificación final? ¿Cuántas palomitas tuviste de estos que son solo unos cuantos ejemplos de comportamientos malsanos engendrados por el miedo a lo desconocido? Pero bueno, en vez de hacer listas, ¿por qué no empiezas a hacerle frente a tu tendencia a vivir cada día de la misma manera que viviste el día anterior, sin ninguna posibilidad de crecimiento y desarrollo? Dime, estoy esperando tu respuesta. Espero que cualquiera de los múltiples episodios que vienen este año en el podcast consigan sacudirte el corazón y la mente. Para así lograr que te sientas más vivo y dispuesto que nunca. Que comiences a eliminar tus prejuicios. Que se dupliquen, como mínimo, tus ganas de salir al mundo exterior tan caótico pero hermoso. Para explorar lo que no conocías. Para desaprender esos falsos conocimientos que tus padres o familia te han heredado. Para aceptarte tal como eres. Para amar y respetar a los demás. Y enriquecerte de esa diversidad infinita de conocimientos, experiencias y personas. Entonces, ¿estás listo? Comencemos con el primer capítulo 2021 sobre los trabajos, profesiones u oficios más cuestionados, señalados por la mayoría de la población. Así que prepárate para esta travesía tan irreverente.